traigo muchas ganas de tomar. Me emborracho porque así es como me siento. Más dichoso sin afanes ni pena. Mi cariño es como el ave, como el viento. Yo no debo más que a Dios este existir. Me emborracho porque traigo un sentimiento. Vaciladas que son parte del vivir. El rasgueo de una lira maltratada, la que alegra la cantina donde estoy, y mi mente de recuerdos va rodeada para hacerme lo borracho que ahora soy. Señores, esta es mi borrachera. Como todas, por la causa de un querer. Ya sea buena, engañosa o traicionera.